Pista 39. ¿Por qué no te dieron la beca? No sé. El anuncio decía que otorgarían las becas a los alumnos que tuvieran más de 8.5 de promedio. Y yo tengo 9. ¿Cuánto dan de beca? No sé exactamente. Yo solo quería una beca que me permitiera pagar los gastos de la universidad. ¿Y qué quieres estudiar? Quería estudiar. Ya no quiero. Ahora tengo que trabajar. Sería bueno conseguir un trabajo de mediodía que me dejara tiempo para estudiar. Sí, eso sería fantástico.